Mira mi guitarra para cantar esta canción, que me encuentro lejos cual un peregrino voy. En esta noche hermosa yo le doy mi corazón. Mi vida son, tierra querida, nunca te olvidaré. Mi vida son, de mi memoria nunca te alejaré. Quisiera dejar bajo un cielo azul todo mi cariño, toda mi ilusión. Quisiera dejar bajo un cielo azul a esa frontera que quiero tanto, todo mi corazón. A esa frontera que quiero tanto, todo mi corazón. Mi guitarra para cantar esta canción, que me encuentro lejos cual un peregrino voy. En esta noche hermosa yo le doy mi corazón. Mi villa son, tierra querida, nunca te olvidaré. Mi villa son, de mi memoria nunca te alejaré. Quisiera dejar bajo un cielo azul todo mi cariño, toda mi ilusión. Quisiera dejar bajo un cielo azul a esa frontera que quiero tanto, todo mi corazón. A esa frontera que quiero tanto, todo mi corazón.